Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML, arroba riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML, punto wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, reciban un saludo de parte de el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres en la emisión del 23 de noviembre. Y les tenemos preparados para el día de hoy la columna mañanera. Tenemos la represión que sufrieron los maestros en Jalapa este fin de semana. Tenemos unos audios y las notas que sacaron algunos reporteros de Desinformémonos. Tenemos también una nota a 93 años de la muerte de Magón y la lucha contra las cárceles. Esto tenemos, vamos a presentar un audio y unas cartas que pues fueron escritas en este aniversario. Y tenemos en la columna de internacionales, tenemos Rompiendo Fronteras y bueno, pues tenemos preparados Nace Antropocene, radio para cubrir la COP20 en París. Tenemos también asalto terrorista en Mali, de Somos el Medio. Tenemos otra nota que es ocupada la antigua comisaría de Leida para dotar a la ciudad de un espacio autogestionado. Esto acá en Caos en la Red. Y tenemos también movilización Tranque Ciudadano por la Vida, ¿hasta cuándo el negocio de los ríos en Panamá? Esto de compañeros de Radio Temblor. Y bueno, pues continuando con la información, el día de hoy vas a escuchar en este noticiero las noticias en torno a lo que ha pasado aquí en México. Y bueno, vamos a empezar con información. Se cumple un año más pues de que se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ha habido bastantes actividades y festejos a lo largo y ancho, no solamente de las comunidades zapatistas, sino del mundo. También información, una dura represión allanan casa de la compañera periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista digital Desinformémonos, y bueno, pues vamos a estar comentando sobre ello. También información acerca de la declaración conjunta de las organizaciones sociales ante la amenaza al territorio y a la cultura, una nota que nos comparte Radio Pozol en torno a un foro que se llevó a cabo hace algunos días. También información de los compañeros de Pozol acerca de la resistencia ya en el ejido Tila, que denuncia operativos militares, policíacos y paramilitares allá en la zona, allá en Chiapas. Y bueno, pues también información, arranca el autogestival pues un festival autogestivo que ya es su cuarta edición, su cuarto año, y bueno, pues cientos de colectivos y organizaciones promueven esta actividad y vamos a hablar acerca de ello. También, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, tenemos la columna caminera, donde vamos a comentar acerca de, vamos a pasar un audio de el foro que se llevó a cabo en Tataltepec, Oaxaca, donde, bueno, pues varios pueblos cercanos al Río Verde y a la costa oaxaqueña, ya por Pinotepa, bueno, pues se reunieron para hablar acerca de los megaproyectos mineros que están amenazando la zona. Ellos ya de por sí se organizan contra las represas y bueno, pues ahora les ha llegado esta información de las amenazas mineras y tuvieron un foro para empezar a organizarse allá estos días, y vamos a escuchar pues parte de lo que fue este encuentro, una producción radiofónica de nuestros compañeros de Educa de allá de Oaxaca. Y ya para cerrar, también vamos a tener las invitaciones que pues nos llegan para solidarizarnos e informar desde este espacio. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida a esta edición del día lunes 23 de noviembre del 2015 a Noticias de Abajo de los Medios Libres, y los invitamos a que sigan este noticiero todos los lunes, miércoles y viernes a través de los medios libres. Y bueno, vámonos con un breve corte musical y regresamos a la columna mañanera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Compañeros, Jalapa está sitiado completamente. Se están metiendo a restaurantes, hoteles, en las calles, como sea. Cualquier gente que esté tomando fotos o en su caso videos o que sean compañeros maestros, los están madreando y además se los están llevando a fuerza. A los hoteles se metieron por maestros y los están sacando como vil animales, igual a los restaurantes. En verdad, esto comuníquenselo, porque el maldito de Duarte nos quiere dar en toda la madre a todos, sin excepción, ¿sí? Jalapa sitiado, todo completamente sitiado, ¿sí? Y estamos en total peligro. Difundamos que el compañero Reinaldo Humberto Pérez Santiago, maestro de la zona 085 desde Coscomatepec, la policía se lo llevó, lo golpearon y lo subieron y no lo localizamos. Favor de difundir este mensaje. Que entraron aquí al restaurante, estábamos tomando un café, los granaderos a golpear a un maestro. maestro que se metió a protegerse. Lo agarraron a golpes delante de nosotras. Se golpearon a los meseros y a todo mundo. Estamos aquí. Yo apenas creo que estoy cayendo en crisis. Ya no sabemos qué hacer. Yo creo que nos vamos a ir porque... a regresar porque está horrible esto. Delante de nosotras los golpearon muy, muy feo. Bueno, pues estos audios pues son de lo que ocurrió el día de hoy, el día de ayer en la mañana. Durante el día fue una fuerte represión que sufrieron los maestros, que bueno, pues unos estaban manifestándose en contra de la reforma educativa y de la evaluación y pues fueron golpeados, aunque igualmente fueron golpeados quienes asistían a la evaluación. Entonces fue pues una represión indiscriminada a las personas que estaban ahí. Se habla de personas desaparecidas, algunos ya han sido encontrados. Sin embargo, pues se teme, ¿no?, por la integridad pues de los maestros que han sido golpeados, ¿no? Mencionan de maestro Antonio Olivares, que fue golpeado y detenido, y también Brian, un joven de 16 años, estudiante, hijo de un maestro que acompañó a sus padres en las protestas. Y bueno, pues pues así es como transcurrió, no solamente en Xalapa, sino pues también en Veracruz y en Boca del Río. Bueno, en Xalapa, en Veracruz también hubieron profesores golpeados y algunos detenidos, y se habla pues de un reportero golpeado, que es un reportero del Financiero. Y bueno, pues acá allá en Xalapa pues hubieron también pues maestros. Se teme, pues, bueno, hablan de que bueno, no hay heridos de gravedad, sin embargo los que fueron detenidos sí están muy muy golpeados. Y bueno, pues pues hay una nota aquí en Desinformémonos que pues ellos nos comparten, y pues donde hablan de más o menos cómo se reportaron allá la situación, y bueno, pues de la violencia que ocurrió allá, pues siendo que los maestros fueron sacados de los hoteles, sacados de los restaurantes. Y bueno, pues ni hablar de todo el fuerte operativo y el hostigamiento que hay a los maestros, ¿no? Inclusive los que fueron a presentar los exámenes, pues estaban resguardados por policías, resguardados por granaderos, por gente de la marina, por gente del ejército. Y pues es el clima en el que se está viviendo esta evaluación, esta supuesta evaluación educativa, que bueno, pues se está pues recrudeciendo la represión a los maestros, no solo en Xalapa, en Oaxaca. Y bueno, pues los maestros de igual manera pues están pues manifestándose en contra de esta reforma, y pues todo el apoyo a los maestros, todo el apoyo a los compañeros que están organizándose y pues viviendo una situación muy complicada. Bueno, pues también hay una nota acá la gente del magisterio, en la página del magisterio de Veracruz también, pues ellos tienen algunos videos, se pueden como consultar ahí en la página de Insurgencia Magisterial. También hay una un seguimiento de los hechos reportados allá en Veracruz. Y bueno, pues refrendamos nuestro apoyo y nuestra preocupación por los compañeros golpeados, ¿no? Sí, también cabe resaltar que hoy lunes se esperan movilizaciones también en otros estados de la República, en particular en Puebla, donde ya han llegado también a través de las redes sociales, como han llegado estos audios que nos compartieron los compañeros del colectivo Subversiones, y que bueno, pues también el día de hoy lunes se espera pues también un fuerte dispositivo, que eso es lo que habría que también resaltar fuertemente en lo que está pasando en Veracruz, que al igual que Oaxaca se ha militarizado el estado para imponer una reforma antipopular, una reforma lesiva a los derechos laborales del magisterio y a todos los derechos en general del pueblo mexicano. Y bueno, pues vamos a estar atentos y llamamos a solidarizarnos con el magisterio y pues estar atento del saldo nefasto que va a arrojar. Todavía no tenemos datos, se sabe solo que hay desaparecidos, que hay detenidos, que hay golpeados, pero aún en este clima de terror que está viviendo el estado de Veracruz, no se tiene un recuento al momento oportuno. Y bueno, pues las autoridades, como hemos visto, pues han tratado como los peores criminales del país al magisterio, y bueno, pues en ese sentido no ha dado información, se ha cerrado, y como lo pintan los medios comerciales, es que hubo un choque entre policías y maestros, sin dar mayor contexto de la pues represión que el Estado ha impulsado en contra del magisterio. Y bueno, pues también hay, bueno, hubieron pues diferentes movilizaciones de parte del magisterio. También en Morelia, en Michoacán, pues marchan contra esta evaluación. Esto fue pues este fin de semana, ¿no? El 22 de sábado y domingo, pues es el cuando se planeaba, bueno, cuando se estaba planeado realizar la evaluación, y bueno, pues los maestros estuvieron manifestándose también allá en Michoacán, y pues bueno, pues la y bueno, también hay movilizaciones en Baja California Sur, en bueno, en Veracruz también, y bueno, en diferentes estados, ¿no? Todo, en Sonora también han habido pues actividad del magisterio, ahí están pues también en contra, ¿no? Es un fuerte sector de los maestros que pues no están de acuerdo con la reforma, y que bueno, pues desgraciadamente todos los operativos y todo el aparato de Estado está en contra de nuestros, ahora sí que de nuestros maestros, y bueno, pues pues apoyémoslo, estemos atentos a la solidaridad, y bueno, pues pues rompamos el cerco también, ¿no? Es como la invitación que se hace desde este espacio, pues que los medios comerciales pues están como informando que esta evaluación pues está llevando a cabo, ¿no? Dentro de sus expectativas, pues ellos están diciendo que la evaluación pues está siendo se está llevando a cabo, ¿no? Como ellos lo han planteado en su marco legal. Desgraciadamente este marco legal pues involucra este tipo de acciones que pues estamos las estamos comunicando. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Y bueno, pues vámonos a la siguiente parte de la columna. Esta columna pues es una columna de bueno, de una actividad que se realizó este fin de semana aquí en el marco de bueno, el aniversario del asesinato de Ricardo Flores Magón, y bueno, pues vámonos a la información. Sí, pues no solamente vamos a escuchar el audio de una de las actividades que se realizó en la Ciudad de México, sino a recordar que pues este fin de semana se cumplieron 93 años del asesinato de Ricardo Flores Magón, y bueno, varios colectivos, la mayoría anarquistas, libertarios, pues lo recordaron. Hubo varias actividades, una de ellas fue en la tumba que pues tristemente se le ha colocado a Magón, porque bueno, pues él no hubiera querido estar al lado de estos supuestos personajes ilustres que comparten ese panteón. Y bueno, pues él fue asesinado en la cárcel de Leavenworth allá en Texas. Todo indica que fue pues ahorcado, aparte de las condiciones penitenciarias inhumanas, y pues como otros compañeros han denunciado, la cárcel como un centro de exterminio. Y bueno, pues Ricardo Flores Magón fue un ideólogo anarquista. Muchos de los teóricos e historiadores pues ubican a la tendencia magonista del Partido Liberal Mexicano pues como una ruptura en la Revolución Mexicana, y una de las tendencias más fuertes pues consolidadas, y que también influyó en el zapatismo, en toda esta idea de tierra y libertad, una consigna que se compartió entre el movimiento liberal mexicano, o el magonismo como algunos le han llamado, y el zapatismo, que le dieron vida y vigencia a la Revolución Mexicana de hace 100 años. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de los audios. Participaron compañeros de varios colectivos y bueno, pues en particular se leyó una carta enviada por familiares y amigos de Miguel Ángel Peralta, un compañero preso político, y que bueno, pues también da su postura libertaria y anticarcelaria en torno a esta conmemoración del aniversario del asesinato de Magón. Y también vamos a leer algunos extractos de la carta que Fernando Bárcenas, también otro preso político anarquista, él en la Ciudad de México, escribió para esta actividad de conmemoración. Así que bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos para más noticias acá en Noticias de Abajo. A las personas, los colectivos y las comunidades que luchan en México y en todo el mundo, a los libertarios de todas partes que no olvidan la memoria de Ricardo Flores Magón, su ejemplo, sus palabras y la represión que sufrió, como tantas y tantos otros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena y a la Sexta en México y en el mundo, a todos los presos del mundo y de México. En este 21 de noviembre, fecha de conmemoración del fallecimiento en la cárcel de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, como amigos, familiares y solidarios de Miguel Ángel Peralta Betanzos, compañero preso originario de la misma comunidad de Los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde nació Ricardo hace 142 años, queremos darles a conocer nuestra palabra sobre los cambios cada vez más inhumanos y asfixiantes que los gobiernos están promoviendo últimamente en el sistema carcelario de México. Mientras las autoridades mexicanas intentan recuperar cada año la memoria de Ricardo Flores Magón, dándole falsos homenajes, queremos evidenciar que, de la misma manera que lo hicieron hace casi 100 años con Ricardo, los gobiernos siguen usando la cárcel hoy en día para ahogarla a la rebeldía y a la resistencia, intentando matar en silencio a nuestros cercanos, encarcelándoles por años y decenas de años, y cerrándonos todas las ventanas por donde hablar y denunciar los crímenes y las injusticias que vivimos. Queremos que sepan entonces que a raíz del proyecto de seguridad nacional y con el pretexto de la fuga apoyada por el gobierno del narco, el Chapo Guzmán, la reglamentación en las diferentes cárceles del país está cambiando la condición ya deplorable de por sí, en que se encuentran la mayoría de las personas privadas de su libertad, así como la de sus visitas. Aunque las autoridades de los penales justifican los cambios que están realizando con un discurso basado en el respeto de los derechos humanos, al interior se están resintiendo de manera muy distinta a lo que quieren hacer ver, es decir, están generando inconformidad, pero a la vez formas de organización para hacer frente a dichos cambios. En agosto, en la reunión anual de la Conferencia Nacional de los Gobernadores, el gobierno mexicano acordó impulsar un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario, que según tiene que estar funcionando en su totalidad antes de que termine este año. A los presos no les explican bajo qué reglamento es que están modificando, solo se da la orden por parte del director, acompañado de personal de la Dirección General de Readaptación Social. La única información que se les ha dado es que tienen que pasar por un proceso de certificación y que todos los reclusorios de ahora en adelante serán iguales en el país. Lo que se sabe es más por lo que se comenta entre pasillos que lo que realmente les informan, ni qué decir que les presenten algún documento o el mismo reglamento bajo el cual se regirán ahora en adelante. El programa de fortalecimiento se basa prácticamente en 5 puntos que tiene la intención de generar protocolos para homologar en su operación e infraestructura los reclusorios que ya existen y los que han venido construyendo. Registro Nacional de Información Penitenciaria, protocolos de actuación, métodos y procedimientos homologados, desarrollo profesional penitenciario, modelo de certificación, programa integral para la reinserción social. Los ejes que dirigen este programa, como muchos otros de años atrás, son seguridad y protección, orden y disciplina, atención digna, programas y actividades recreativas, justicia y derechos humanos y administración y gestión. No se ha presentado ningún reglamento oficial con el que los presos puedan guiarse y saber realmente lo que está estipulado y lo que solo es por órdenes del director. Así, en los últimos meses han cambiado varias cosas que, como los mismos presos mencionan, no creemos estén pensadas en nuestro bienestar. Ya dirán ustedes, por ejemplo, en el caso del reclusorio de Cuicatlán, Oaxaca, el horario de visita se ha modificado, ya serán menos horas, que por palabras de una custodia celadora, la intención es que la visita esté cada vez menos tiempo al interior del reclusorio. La visita conyugal ahora solo es de 2 horas. No pueden recibir más visita que la de familiares directos. Cada vez restringen más los alimentos que pueden ingresar y como es lo común, la comida que dan en el rancho es de mala calidad. La privacidad, ni qué decir, ahora ya hasta les quitaron la cortina que tenían en el baño dentro de la celda. A todos les harán portar uniforme, les han cancelado los teléfonos, solo han dejado uno para más de 200 presos. No están permitiendo el ingreso de libros, no tienen permitido hacer ejercicio como sentadillas, barras ni los juegos de mesa. Ya no se les puede pasar nada de dinero, ni la visita puede llevar un solo peso. No pueden portar cinturón, reloj, aretes, pulseras. Los espacios de trabajo están siendo reducidos, no hay un lugar para recibir la visita. Y bueno, así toda una lista muy larga de cambios que, según los representantes del sistema penitenciario liberal, reflejan un trato digno para quienes están privados de su libertad. Claro que a la vista, claro que a la visita también le afectan directamente estos cambios. Por lo que se dice, la intención es que la familia que visita se canse, se desespere y deje de ir a ver a sus presos. Cualquier persona que intente reclamar, cuestionar o transgredir las nuevas normas tiene la amenaza de ser castigada y o trasladada a otro reclusorio. Lo que se dice es que la intención es instalar el sistema penitenciario que rige en otros países, donde la privatización es la constante y a los presos se les mantiene aislados entre sí la mayor parte del tiempo. Por la condición actual que se vive en los reclusorios y su historia misma, es que insistimos en la importancia de la lucha anticarcelaria, ya que dicha institución es un pilar que sostiene el sistema dominante, degradando a las personas, insertándoles en un dispositivo de control y vigilancia que intenta apropiarse hasta del cuerpo mismo de quienes se encuentran en su interior, viviendo el encierro, y de sus familiares que las acompañan en ese encierro. Pero no solo eso, sino que ahora intentan aislar aún más a cada individualidad que vive en las cárceles y romper a toda costa cualquier contacto, por mínimo que sea, con otra individualidad que está pasando por lo mismo y que por tanto tiene la capacidad de generar comunidad, de entenderse, de compartir, de transgredir en colectividad. En este 21 de noviembre, nosotros pensamos que recordar la muerte de Ricardo Flores Magón es recordar también de cómo y dónde murió, de manera infame, cercado de bardas, paralizando su lucha, ahogando su grito en contra de la injusticia, asesinado por el Estado. Para nosotros, conmemorar la muerte de Ricardo Flores Magón es también recordar y luchar en contra de esa situación de encierro, que por nada ha cambiado. Hoy en día, los presos de los Xochitlán de Flores Magón y de todas las cárceles de México y del mundo siguen viviendo lo mismo que los hermanos Magón, que Librado Rivera y sus demás compañeros encarcelados. Libertad a los 12 presos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Libertad a Roque Coca, a Luis Fernando Sotelo, a Fernando Bárcenas, a Semeíber Díaz de Ostula, a los presos de Tlanisco, a Álvaro Sebastián, a los presos de Bachajón, a Leonard Pertier y a Mubia Buyamal. Presos a la calle, solidaridad. Firman familiares, amigos y compañeros de Miguel Ángel Peralta, encarcelado en Cuicatlán, Oaxaca. Bueno, pues en el contexto de la actividad en memoria de este luchador social, pues hay una carta de Fernando Bárcenas, este compañero preso político en el penal de el reclusorio norte, y bueno, se llama "Ya casi no queda tierra ni libertad, recordando a Ricardo Flores Magón", y dice así, más o menos, dice: "Muchas ideas me vienen a la mente cuando pienso en la revolución social que tuvo lugar en estos suelos. Hace ya muchos años y como siempre, las grietas en la historia ocultan cosas, silencian como siempre las gargantas más libertadoras. No es frecuente poder tener una charla abierta en la que no involucre al germen del patriotismo y por eso abrazo a todos aquellos que se entusiasman aún con los sueños y los recuerdos. Los abrazo en ustedes. Los abrazo porque en ustedes, en nosotros, se encuentra la respuesta. Si bien es cierto que nos domestican a diario en cada acto, también es cierto que contribuimos a diario para que esto no suceda. Su sistema no puede alcanzarnos a todos, y así como en otras épocas hubo rebeldes. Hoy también los hay en todas partes del mundo. En cada rincón existen individuos dispuestos a influir en su entorno. Todos los acontecimientos son casuales y no puede existir sino como resultado de acciones y circunstancias exactas. Somos parte de la totalidad y nuestras acciones diarias son las que determinan lo que ocurrirá en nuestro entorno. Aquí estamos. Depende de nosotros llevar a cabo nuestros destinos. En cada parte del mundo alguien conspira y debemos tomarnos en serio nuestro actuar sobre la tierra, pues que cada relación social puede ser el inicio de una rebelión. Depende de cómo incidamos para forjar nuestros destinos. Creo que esto lo han asimilado en dado momento muchas personas sometidas a un sistema, y es natural porque los actos antisociales, las conductas agresivas, son respuestas al sometimiento y la disciplina. No se necesita ser un profesional ni un experto para saber cuando nos falta la libertad, eso tan profundo y tan preciado, indescriptible e indeterminable. Declaremos la guerra a ese sistema invisible que no existe más que en nuestras cabezas, en cada incidencia, en cada acto, en cada relación social que rompa los paradigmas más perfectos edificados sobre la hambruna y la miseria, la pérdida de nosotros mismos, y por consiguiente solo nos queda el odio, el rencor y la rabia hacia nuestros domesticadores. Demostrémosle lo que somos capaces de hacer cuando no tenemos nada que perder, como ataque a su estructura ideológica, como aniquilación de sus valores morales y jurídicos, como agitación hacia los nuestros para contribuir a que cada vez más individuos liberados experimenten la rebelión en carne propia, impulsados por sus hermanos, que se rebelan y ponen en evidencia lo endeble que es el sistema y lo fácil y placentero que es vivir sin ataduras, sin la maldita policía del pensamiento. Así pues, creo que esta fecha, más allá de remitirnos al aniversario luctuoso de un personaje, debe más bien incitarnos a la acción, a la reflexión de lo que hoy somos y cómo contribuiremos a lo que se nos presenta. Somos los actores de esta guerra contra la totalidad impuesta. Recuerdo a Ricardo Flores Magón y la trayectoria del Partido Liberal. Ya casi no queda tierra ni libertad. Así que los que queden de la resistencia debemos pelear nuevamente para frenar esta masacre económica. Ya no hay ningún futuro dentro de su mundo, por la destrucción de la sociedad carcelaria. Solidaridad con todos los presos humanos y no humanos que viven las consecuencias del capitalismo imperialista. Fernando Bárcenas. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco, cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Bueno, pues vámonos a las noticias internacionales. Y bueno, tenemos esta nota de allá de España. Dice: nace Antropocene, radio para cubrir movilizaciones durante la COP21 de París. Bueno, recordemos que este mes de diciembre va a tener lugar en París la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP21. En donde los gobiernos de todo el mundo se van a reunir una vez más para debatir cómo enfrentamos a esta crisis climática que los seres humanos, especialmente los más ricos, han causado durante los últimos 170 años. Se espera que sean unas semanas frenéticas, muy, bueno, de mucha controversia, conociendo pues la situación del clima y de la situación económica también, ¿no?, que atraviesa esta cumbre. Dice, más de 20 años de reuniones y negociaciones ha demostrado ser muy poco efectiva a la hora de acordar y poner en práctica los urgentes cambios sistémicos que necesitamos para afrontar este gran problema. El estancamiento en las negociaciones son demasiado influenciadas tanto por las industrias como contaminantes como con los mecanismos de mercado, así como la falta de acción sobre las raíces del problema. Y bueno, esto es evidente porque los países más ricos pues son los que tienen mayores responsabilidades climáticas históricamente. El reiterado fracaso de las cumbres del clima contrasta con la creciente movilización social a escala planetaria, que pues es lo que se visibiliza en las como consecuencias del cambio climático. Y bueno, pues aunque el fracaso de esta cumbre ya está anunciado, la cita parisina será una oportunidad para entretejer luchas diversas y para hacer visibles las múltiples dimensiones de la crisis climática. Bueno, pues aquí platica un poquito de qué es Radio Antropoceno. Pues es un proyecto de radio que nace específicamente para informar eventos y movilizaciones sociales que tendrán lugar en esta cumbre. Pues ya mero, ¿no? En diciembre. Dice, somos una mezcla diversa de personas que hemos establecido lazos transoceánicos para contarte lo que se cuece antes y durante la COP, por FM e Internet. Nuestra experiencia se nutre, por un lado, de 10 años de trabajo radiofónico comunitario libre en América Latina, con un foco significativo en los encuentros anticumbres, la OMC, el G8, el Río 20, foros sociales y la Cumbre de los Pueblos, así como los procesos de formación política radiofónica para la defensa del territorio, incluidos los procesos Forum Radios. También nos nutrimos de experiencias de participar durante casi 3 años en Toma la Tierra, un programa de radio digital mensualmente que cubre las luchas ecológicas, allá en España. Y bueno, las radios, dice aquí, son poderosas herramientas de comunicación que también actúan como amplificadores culturales. Y bueno, pues esta es una invitación para escuchar Antropoceno y pues estar al pendiente de estas movilizaciones que tendrán lugar allá en París en muy pocos días. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues vamos a más información y ahora a través del colectivo Caos en la Red, Información Contrahegemónica para el Cambio Social, que pueden localizarlo en caosenlared.net, una nota que nos llega desde el Estado español, escrita por Xavi Bosch en La Directa, y bueno, pues nos habla de un espacio ocupado, una antigua comisaría de Lleida, para que, bueno, pues intenta dotar a la ciudad pues de un espacio autogestionado. Y bueno, pues esto es lo que nos comentan nuestros compañeros. Dice, donde antes había armas para matar, ahora existe la conciencia de que se arma firme frente al capitalismo y a la autoridad. Con estas palabras se presenta en el barrio el colectivo que ha liberado la antigua comisaría de policía de la céntrica calle de San Martín, junto al casco antiguo de Lleida. La han bautizado como la comisaría ocupada rebelde del barrio Ocor y pretenden convertir el edificio que daba casa en el brazo ejecutor de la máxima autoridad del régimen democrático, entre comillas, en un espacio abierto a la gente y que sirva como punto de encuentro de colectivos anticapitalistas. Una quincena de personas trabajan para rehabilitar un espacio de 1.500 metros cuadrados en un proyecto que cuenta con el apoyo del vecindario. Y bueno, pues esta ocupación tiene ya algunos meses, ha dado pues cabida a colectivos, por ejemplo feministas, que han estado llevando a cabo actividades. Y bueno, pues esta comisaría dejó de utilizarse en 2008 cuando la Policía Nacional Española trasladó el servicio de expedición de documentos a otras instalaciones en Capón. Pero la bandera española ondea en la fachada hasta el 2 de octubre del 2011, día que la fiesta patronal del cuerpo policial, cuando se hizo efectivo el cierre del centro 57 años después de su inauguración. Y bueno, desde entonces las asociaciones de vecinos del barrio antiguo han continuado reivindicando el uso social del edificio, ya que se encuentra en una ubicación estratégica de entrada al barrio con sede del Orfeo, al lado de la parroquia de San Martín, el Museo de la Penera, entre otros atractivos ahí de la zona. Ahora es la primera vez que, gracias a la iniciativa de un grupo de personas a título individual, ha empezado a dar un uso social al edificio muy diferente a lo que había tenido desde el franquismo y hasta hace 7 años. Así que bueno, pues buena noticia esta ocupación que se ha llevado a cabo allá en el Estado español. Y bueno, pues vamos con más información y regresamos. Bueno, pues tenemos una nota, esta es de Somos el Medio y esta ocurre allá en Mali, se titula Asalto Terrorista en el Hotel Radisson de Bamako, en Mali. Y bueno, dice así, un grupo de hombres armados atacó el Hotel Radisson de Bamako, uno de los más lujosos del país, y retuvo a 170 rehenes. Hasta el momento se han reportado 27 muertos y 17 de ellos son rehenes. El ataque ha sido atribuido a una facción malinesa de Al-Qaeda. Y bueno, pues fue así, unos asaltantes entraron al hotel de madrugada en un vehículo con matrícula diplomática y dispararon contra los guardias de seguridad. Tras provocar una violenta explosión en la puerta principal, 4 hombres con armas automáticas recorrieron los pasillos del hotel disparando a discreción, hasta hacerse con el control y retener los rehenes, entre los que se encontraban militares de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Mali. Y bueno, pues esto detonó que acordonaran pues los alrededores, y bueno, pues la ciudad pues se enrarece, ¿no?, con estas acciones. Y bueno, cabe recordar que Mali se encuentra en una situación de inestabilidad política desde hace 3 años, y en este país pues operan grupos terroristas, aunque bueno, no se han reivindicado el ataque. Y bueno, pues esto dentro del contexto de las agresiones que tuvieron allá en Francia también, ¿no? Es como un contexto muy grave que hay como de una violencia pues extrema. Y bueno, pues en Mali también en ocurrió hace poco también un ataque a unos estudiantes en Mali, en una especie de casa de estudiante, donde varios estudiantes viven, y bueno, pues fue un saldo bastante alto y bastante cruento de los muertos que hubo en ese ataque. Y bueno, pues ahora otro ataque más, y bueno, pues esto allá en África, los reflectores no siempre están de ese lado, pero pues nosotros estamos compartiéndoles esta información. Tenemos una nota, esta es de la CGT, que nos comparten la Red contra la Represión, y esta carta es una carta en donde los compañeros de la CGT lanzan como solidaridad y como celebrando el 32 aniversario del EZLN, y dice así: al EZLN, a las juntas de buen gobierno, a las bases de apoyo zapatistas, a la Sexta, al CNI, a quienes resisten y construyen autonomía. Hace 32 años que la rebeldía empezó a caminar en las profundidades de la selva lacandona. No eran unos primeros pasos, sino la continuación de un caminar de 500 años. La resistencia indígena que tomó tantas formas y nombres, desde que la noche de la colonización y la conquista cayera sobre los pueblos originarios, tomaba ahora el de aquella persona que gritó frente a los hacendados y terratenientes aquel sonoro Tierra y Libertad. Nacía hace 32 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y celebrar su 32 aniversario es celebrar muchas cosas. Es alegrarse de que la llama de la rebeldía encontrase en las y los indígenas chiapanecos quien la alimentase y la hiciera crecer. El zapatismo se empapa del pensamiento tan único y digno de los pueblos mayas y crea formas de lucha y expresión que inspiraron y siguen inspirando a quienes pensaron que el siglo que empezaba estaría plagado de derrotas. Celebrar el EZLN es celebrar la esperanza que germinó en la oscuridad de la montaña y apareció con el rostro encapuchado aquel amanecer de 1994. Es celebrar el no rendirse, el no venderse, el no desistir, el saber reconstruirse y no encallar contra los muros del inmovilismo y el dogma. CGT celebra el aniversario del EZLN, 32 años sembrando autonomía. El zapatismo es la expresión de la autonomía como forma de vida, una autonomía cuyo ejemplo estimula los procesos de autogestión y empoderamiento de todo México y el mundo. Los caracoles zapatistas simbolizan el caminar lento pero firme en pos de una democracia auténtica y de un anticapitalismo práctico. Es una llamada a defender la tierra y a relacionarnos con ella sin mercantilizarla. Es resistir las embestidas del neoliberalismo de forma colectiva. Celebrar 32 años del EZLN es celebrar, en definitiva, la construcción de un nuevo mundo sin explotadores ni explotados. Y en el contexto de extrema dureza que vive México, el zapatismo es la prueba viva de que la resistencia y la rebeldía son posibles, de que hay formas de articular respuestas a la represión, la prisión política y la contrainsurgencia. A diario México despierta con noticias de ataques a la libertad e integridad a quienes luchan. Esperamos que las luchas de abajo y a la izquierda en México continúen avanzando a pesar del difícil momento que vive el país. La llama de la rebeldía no debe apagarse ni en Chiapas ni en ningún otro lugar. Confiamos que en ese 32 años de existencia podamos seguir caminando al lado de las y los zapatistas, gracias a ese espacio colectivo que es la Sexta, y así construir juntos el futuro, ese futuro mejor que todos deseamos. Viva el EZLN, vivan las juntas de buen gobierno, viva el CNI, la autonomía es la vida, la sumisión es la muerte. La Sexta va. Y bueno, pues esta carta la envían desde Barcelona, y bueno, pues pues un abrazo a los compañeros de Barcelona que están pues realizando que están muy al pendiente de esta lucha zapatista, y no solo, sino también de lo que ocurre en el país, pues recordando que pues estos 500 años de resistencia pues no han sido pues un caminar solo, sino pues han tejido redes y tejen redes en muchos lugares donde pues el corazón pues es solidario, es abierto, pues es anticapitalista sobre todo. Y bueno, pues muy bien por estos compañeros de la CGT, y bueno, vámonos a otra nota. Y bueno, ahora pasando a notas de Panamá, en particular de nuestros compañeros de Radio Temblor. Radiotemblor.org es la página donde pueden también encontrar todas las noticias que producen nuestros compañeros. Nos mencionan en una nota que se titula ¿Hasta cuándo el negocio de los ríos en Panamá? La resistencia que están teniendo comunidades allá en este país centroamericano en contra de megaproyectos, en particular hidroeléctricos. Y nos dicen que el pasado martes 17 de noviembre se realizó una movilización ciudadana denominada Tranque Ciudadano por la Vida en el área de acceso a la toma del agua de la potabilizadora de Concepción para abastecer más de 60.000 habitantes de 4 corregimientos en la provincia de Chiriquí, Panamá. Este proyecto de agua potable fue una inversión del Estado de más de 40 millones de dólares que se encuentra paralizado en este momento. Inconclusa la obra por supuestas investigaciones del fondo invertido que provenían del programa de asistencia social PAN. Sin embargo, ante el conflicto surgido por la coincidencia de dos proyectos, uno de carácter privado y otro totalmente público, convenientemente el gobierno ha manifestado ya públicamente que ve incompatible la coexistencia de una hidroeléctrica y la toma de agua de la potabilizadora en la misma represa. Es decir, una empresa privada con un contrato de concesión de agua de forma permanente con un volumen concesionado invertirá dinero con el objetivo de generar ingresos, y ahora el Estado, para no cancelar el proyecto, acepta que la empresa administre la represa, la dote de agua a la potabilizadora. Y bueno, pues un claro ejemplo de la privatización del agua, y pues sí, otra vez nuevamente el Estado le hace también parte del trabajo de infraestructura, de mano de obra a las empresas privadas, para que sean estas empresas las que se lleven las ganancias, y aparte pues lucrando con los recursos naturales, con el vital agua de estas comunidades de El Chiriquí. Y bueno, pues hubo una participación bastante nutrida en esta movilización. Hay imágenes que nos comparten en esta página nuestros compañeros, y bueno, pues nos invitan a estar atentos y solidarizarnos. Y bueno, pues están exigiendo que se cancele la hidroeléctrica de La Cuchilla en Chiriquí. Un reporte de Damari Sánchez en el portal de radiotemblor.org desde Panamá. Y bueno, pues con esto concluyen las notas de internacionales. Y bueno, pues vamos con un corte musical y regresamos con ustedes. Regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con las noticias desde el ombligo del monstruo, las notas que se producen acá en México. Y bueno, vamos a iniciar, el pasado 17 de noviembre se cumplió un año más de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un ejército emblemático que ya lleva más de 33 o 32 años, está el debate, en pie de lucha, ¿no? Pues ahí siendo un ejemplo, una bandera a nivel mundial. Y bueno, pues antes de eso fue el Frente de Liberación Nacional, un grupo clandestino que estuvo pues también organizándose, y después el STLN, pues también un grupo clandestino que durante también muchos años se organizaron en las selvas, en las montañas de Chiapas, miles de ellos pues haciendo un ejército para jugarse la vida, para pues construir una sociedad mejor, ¿no? Pues cansados de tanta opresión, de tanto hostigamiento, pues se decidieron a alzarse en armas, y bueno, pues eso ha cambiado no solamente la vida de ellos, sino pues la vida de muchos pueblos, la esperanza en mucha gente. Y bueno, pues felicidades para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues nos sentimos contentos, ¿no?, de estar en esta época con ellos, sabiendo que podemos estar cerca de un ejemplo como ellos, ¿no?, que nos revitaliza. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, pues también escuchamos la canción de los originales de San Andrés, un grupo zapatista, un grupo musical zapatista, y que bueno, pues también nos narra ahí con sus canciones esta fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, vamos con más noticias. Bueno, pues sí, pues vámonos a otras noticias. Y bueno, pues esta es una nota de Desinformémonos, y dice: hallan cuerpo sin vida de fotógrafo desaparecido en Veracruz. Bueno, pues dice así: el cuerpo del fotógrafo Juan Carlos Landa Rodríguez fue hallado el 14 de noviembre en las aguas del río en el municipio de Omealca, en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz. Y esto fue anunciado el sábado, este sábado. Y bueno, pues este es un caso más, ¿no? De desaparición y de asesinato que pues viven desgraciadamente allá en este estado. Y bueno, pues y se suma también, ¿no? Como al clima que viven allá, pues después de lo ocurrido, ¿no? Y bueno, con el fotoperiodista Rubén Espinosa. Y bueno, y también hablan de la periodista Regina Martínez Pérez, también asesinada en abril del 2012. Y bueno, pues esta es como un estado también, ¿no? De alerta, pues al asunto de de los comunicadores, ¿no? Que pues están en Veracruz, ¿no? Dice aquí, con el asesinato de Landa son 16 periodistas asesinados desde el 2010, año en el que Duarte ocupó la gobernatura de este estado. Y bueno, pues se suma también a todo lo que está ocurriendo allá, pues en Veracruz, ¿no? También pues para estar pues muy atentos a ese estado. Y pues vámonos a más información. Sí, pues continuando con las noticias nacionales, pues también nos enteramos el pasado sábado 21 de noviembre pues de una represión más a los comunicadores de abajo, a los comunicadores comprometidos, y en este caso fue un ataque, un allanamiento a su domicilio de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, la directora de la revista digital Desinformémonos, pues un medio al cual pues Noticias de Abajo, de los medios libres, pues recurre constantemente por ser también un espacio muy importante de difusión de los medios de abajo. Y bueno, pues nos preocupa porque no es la primera agresión en contra de este colectivo de Desinformémonos. Antes se dio con la compañera Flor Gouche, también un allanamiento de su morada, y pues se suma a una lista sistemática de agresiones a periodistas y a comunicadores de abajo, a medios libres, pues también en días pasados, el viernes, aquí también se cubrió esa noticia en Noticias de Abajo, la detención de el compañero de Oaxaca, César, ahorita les vamos a decir su nombre, no lo tenemos aquí a la mano, pero bueno, un compañero también de medios libres de Oaxaca que fue detenido, al igual que las otras agresiones, las amenazas de muerte al colectivo Subversiones, la interferencia y hostigamiento a los activistas de La Que Huelga Radio y la destrucción de la cabina de Regeneración Radio, entre muchas otras más agresiones. Y bueno, pues esto pasó, este allanamiento en la casa de Gloria Muñoz Ramírez se dio en la tarde del viernes 20 de noviembre. Y bueno, pues llegaron a su casa, hay una foto que está circulando en redes sociales, pues todo vuelta abajo, ¿no? Pues los cajones extraídos, le sacaron su ropa, y dice ella, dejé bien cerrada la puerta y cuando llegué a las 20-30 horas la encontré abierta, pero no forzada. La ropa estaba sobre la cama y aunque hubo robo de algunas pertenencias, dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista. Sobre el tapete se distinguían pisadas de botas. Fue un registro de mi casa, afirma Muñoz Ramírez, quien menciona que no había allí computadoras ni otros dispositivos de almacenamiento. Los cajones del escritorio estaban abiertos y revueltos. Y bueno, pues nos sumamos, ¿no? A la solidaridad con la compañera Gloria Muñoz, y pues llamamos a un alto, ¿no? A esta campaña sistemática de hostigamiento y represión a los comunicadores críticos, disidentes, pues de este sistema nefasto y opresor. Y bueno, pues vamos con más información. Bueno, pues vámonos a una, pues esto es una carta que este es del ejido de Tila, y bueno, esta carta la podemos leer en la radio, bueno, en la frecuencia de Radio Pozol, acá en su página, ¿no? También la página de Radio Pozol, pues podemos leer este comunicado. Y pues dice así: Ejido Tila, Chiapas, México, a 19 de noviembre del 2015. Denuncia pública a la opinión pública, a los medios de comunicación nacional e internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a los compañeros y compañeras del CNI, a los compañeros y compañeras de los diferentes pueblos que luchan por justicia y dignidad. Reciban un saludo fraterno de los compañeros y compañeras de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del ejido de Tila, Chiapas, México. Alertamos a todas las organizaciones, a pueblos, colectivos y personas de lo que pueda suceder en el ejido Tila, Chiapas, ya que el ciudadano presidente municipal de Tila solicitó a las fuerzas policíacas, tanto militares así como de la policía ministerial estatales, en la forma en que estamos siendo intimidados, amenazados por los tres niveles de gobierno, estas fuerzas están circulando dentro del ejido. Cabe señalar que aquí en el ejido Tila no pueden circular militares y policías estatales sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, y que se está violando parte de las garantías emanadas en los artículos 1, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también no deben estar circulando dentro del territorio indígena de acuerdo al artículo 2 de la propia Constitución. Además, las fuerzas militares están para resguardar la nación y deben estar en los cuarteles, y no para intimidar en los ejidos y territorios indígenas. Ya no queremos que sigan entrando al ejido, por lo que está comprobado que las fuerzas policiales en todo el país son los mismos asesinos quienes se encubren paramilitares o hacen ejecuciones directas, así como la relación que tienen con la delincuencia organizada. También aclaramos que todos los que están trabajando en el ayuntamiento son las mismas personas que se encapucharon y realizaron violencia en el tiempo de las campañas políticas para seguirse manteniendo en el poder como paramilitares que son. Y por ello exigimos una vez más que se retire el Ayuntamiento Municipal de Ejido y se reubique el Ayuntamiento Municipal de Tila, Chiapas, a donde corresponda, ya que aquí, en el ejido, no le corresponde ni un centímetro de terreno y está asentada ilegalmente en el ejido de Tila, Chiapas. Está construida sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, que es la máxima autoridad, en el artículo 22 de la Ley Agraria en vigor. Y ahora ha determinado por acuerdo general que se vaya al ayuntamiento de nuestro territorio, que se vaya a ese nido de paramilitares y partidismos políticos de nuestro pueblo. Por eso la Federación mandaron a militares y policías para proteger el ayuntamiento. Denunciamos públicamente a los falsos comisariados según nombrados por el gobierno del estado con la idea de la Procuraduría Agraria de Palenque, los ciudadanos Domingo Gutiérrez Ramírez, Mariano Gutiérrez López, así como también los ciudadanos Evaristo Gutiérrez Martínez, Juan López López y el ciudadano Arturo Sánchez Sánchez, un expresidente que no le bastó estar 5 años en la cárcel siendo un líder paramilitar involucrado con Paz y Justicia. Estas personas son los que junto con el presidente municipal solicitaron intervenir a las fuerzas públicas federales y estatales, y son estos falsos autoridades los que están engañando a los avecindados de Tila, diciendo que los ejidatarios les van a quemar sus casas o que los van a correr. Es con la finalidad de confrontar a los ejidatarios con los avecindados para que el gobierno se lave las manos, porque lo único que queremos nosotros es vivir en paz. El 18 de noviembre del 2015 entró una camioneta de color rojo con policías judiciales patrullando las calles con la policía municipal a eso de las 2:15 de la tarde. A las 7:45 se vio una camioneta de grupos paramilitares cargados de piedras, machetes y palos. A las 7:33 de la mañana del 19 de noviembre fueron entrando un carro propio de policías sectoriales y un convoy militar patrullando por toda la población, que subían y bajaban a la comunidad de Nicolás Bravo, parte del ejido. A la 1:30 de la tarde se vieron pasar 2 patrullas de la policía municipal comandado por el Zacatón. Este 19 de noviembre, desde la mañana se realizaron operativos de cercar el poblado y revisión que implementó los militares por las entradas a Tila de la carretera que llega a Yajalón y Petalcingo, en la entrada de Jolpoquitioc y otro en la entrada que llega a la zona baja y Salto del Agua. Como 3 horas hacían sus operaciones dentro del ejido. Les decimos que el pueblo ya está cansado de tantas humillaciones e injusticias y que seguiremos denunciando todas las anomalías que están sucediendo dentro del ejido Tila. Y pedimos su solidaridad a que estén pendientes a todas las organizaciones, a colectivos y personas en estar alerta de lo que pudiera suceder. Atentamente, Tierra y Libertad. Ejido Tila, órganos de represión ejidal. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Tierra y Libertad, Ejido Chol Tila, Chiapas. Pues bueno, pues pues desgraciadamente pues allá el ejército pues está intimidando, ¿no?, a los compañeros allá en Tila, pues hay que estar al pendiente, sí, pues la solidaridad con nuestros compañeros que pues están allá pues resistiendo estas estrategias del mal gobierno, ¿no? Vamos. Y bueno, pues ahora de nuestros compañeros del colectivo Pozol, de la página pozol.org, una nota, bueno, pues es una declaración conjunta de organizaciones sociales ante la amenaza al territorio y a la cultura. Bueno, pues es un comunicado extenso este pronunciamiento. Se reunieron varias organizaciones allá en Chiapas. Bueno, firman este pronunciamiento el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de la minería y de la reserva de la biosfera en la montaña Costa Chica de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, los Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, PIAP, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, la Unión de Pobladoras y Pobladores del Pueblo de Chablecán de Mérida, Yucatán, por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, Otros Mundos AC y Amigos de la Tierra México, que bueno, pues se dieron cita en el ejido de Pichucalco, en la reserva de la biosfera de Montes Azules, en la selva Lacandona, Chiapas, el pasado 3 de noviembre del 2015, y bueno, pues sacan un comunicado, un pronunciamiento de esta reunión, y dice los abajo firmantes: nos reunimos del 23 al 27 de octubre pasado en el CIDESI Unitierra, Chiapas, y en la selva Lacandona, con el objetivo de reflexionar y actualizar nuestras estrategias de lucha y resistencia respecto a las nuevas y no tan nuevas amenazas de despojo territorial que enfrentamos por parte de nuestros gobiernos puestos al servicio de corporaciones transnacionales y potencias mundiales, quienes han diseñado leyes y emprendido una voraz política vinculada al modelo extractivo depredador o al maquillado de verde. Presentación, bueno, viene el pronunciamiento, viene una presentación general. Dice: nos convocó y ocupó especialmente una amenaza que lleva años implementándose, pero que ahora ha recobrado nuevos rumbos y estrategias. Se trata del despojo biocultural de las comunidades, los pueblos, las naciones y del mundo, mediante la implementación de un mecanismo, el Protocolo de Nagoya, que ha sido diseñado para forzar el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales a ellos asociados, y que ahora pretenden sean patentados para su mercantilización. Ahora no solo hablan del saqueo de la biodiversidad y todos sus componentes, sino además atentan contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, quienes a través de la historia han sabido establecer una relación para con los bienes naturales que le han permitido crear saberes y conocimientos que siempre han puesto a la disposición solidaria de los pueblos, de tal manera que esto puede continuar alimentándose y atendiéndose su salud. Y bueno, pues denuncian toda una estrategia global, dicen: las directrices mundiales piloto sobre el tema pretenden definirse en México a través del proyecto Trampa Gobernanza de la Biodiversidad, operada por la Agencia de Cooperación Alemana GIS, por sus siglas en alemán, y por la institución mexicana responsable de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Esas reglas modelos serán presentadas en diciembre del 2016 en la COP, y bueno, pues hay esa presión, dicen, por parte del gobierno de que se firmen estos protocolos que, bueno, pues amenazan el territorio y la cultura de México. Y bueno, pues dan el pronunciamiento, está bastante extenso, y los invitamos a que lo conozcan en la página de pozol.org. Y bueno, pues vamos con más información. Bueno, pues tenemos otra nota. Bueno, esta información es de que empezó el Autogestival, que es, bueno, pues este encuentro, pues festival y pues proyecto, bueno, o conjunto de proyectos autogestivos en colaboración. Y bueno, pues empezó el sábado 21 de noviembre y pues fue un encuentro muy rico, muy nutrido también, muy diverso, donde bueno, pues hay muchos, bueno, se presentaron muchos proyectos, muchos trabajos que pues hacen de manera autogestiva y pues son intercambios de saberes, charlas, talleres, presentaciones, hay danza, hubo un taller de danza y bueno, hubieron también una presentaciones también, hubieron salud, bueno, como proyectos de salud autogestiva que pues están pues trabajando la salud, los compañeros de la cooperativa Bambú de Salud Integral y bueno, pues ahí compartiendo sus conocimientos. Las cirujanas estuvieron también dando un taller sobre lenguaje incluyente y bueno, también hubieron compañías de teatro. Se presentó también la acción performática Gacho, que habla de la memoria de la desaparición forzada en México. Hubieron va a haber una rifa de una bicicleta, así es de que bueno, pues compren su boletito. Y esto, Rayo y Enchúlame la Bici, el proyecto que está ya en el Autogestival. Y bueno, como este hay muchísimos proyectos. También los compañeros de Radio Zapote, también conversatorios del colectivo El Rebozo, y bueno, pues hay muchos compañeros que están compartiendo sus saberes, sus experiencias y bueno, pues sus ganas también de compartir y de fortalecer esta autogestión, esta comunicación pues entre los que pues estamos de este lado del capitalismo salvaje y voraz. Bueno, pues creo que con esto terminamos las noticias nacionales y vámonos a un corte musical y bueno, vamos a regresar con la siguiente columna, la columna caminera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Un saludo a todas y todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta transmisión especial con motivo del Foro Regional Ríos y Montañas en Peligro, evento que recién tuvo lugar en Tataltepec de Valdés, Juquila, Oaxaca. Les acompaña en los micrófonos Dalila Hernández, integrante de Servicios para una Educación Alternativa, Asociación Civil. Comenzamos esta primera parte. Con el objetivo de articular los esfuerzos de pueblos, comunidades y municipios frente al modelo extractivo que se impone en Oaxaca y el ejercicio de su derecho al territorio, el Foro Regional Ríos y Montañas en Peligro se convirtió en el espacio ideal para compartir las experiencias de lucha y estrategias en defensa del territorio que existen en el estado. En nuestra entidad, el despojo territorial se ha podido medir en virtud de los lugares y el número de proyectos que empresas nacionales y extranjeras pretenden establecer para explotar los recursos naturales. Parte de esta información fue compartida en un primer momento del foro por la compañera Ana María García, integrante del Área de Defensa de Derechos Territoriales de EDUCA. La información del contexto de amenazas al territorio de la costa de Oaxaca y otras regiones del estado se encuentra contenida en la publicación El Topil, un boletín que puede ser descargado desde la página www.educaoaxaca.org. Durante los paneles del foro, en donde se compartieron las experiencias de lucha por la vida y el territorio y cómo enfrentar el despojo del territorio ante el extractivismo, destacó la participación de Armando de la Cruz, integrante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, quien compartió las estrategias que se pueden seguir en estos casos. Escuchemos el audio. ¿Cuáles son las alternativas o qué, o si podemos hacer frente al despojo o frente a los proyectos? Y la verdad que preocupa bastante. Preocupa porque no solamente es en esta región, sino también toda la Sierra Sur, allá con las comunidades chontales, igual está pasando lo mismo. Y entonces yo me formulaba una primera pregunta: ¿podemos enfrentar el despojo? ¿Lo podemos hacer? Yo digo que sí. Por eso es que estamos aquí. Estamos aquí porque estamos convencidos y convencidas que el territorio se puede defender. El territorio se debe defender. Y hay que hacerlo. No hay una misión más importante que defender eso que decían en la mañana. En la acción, eso que es nuestro. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podríamos hacer defensa del territorio? Yo estaba pensando que teníamos que regresar un poquito, porque a veces estamos pensando en la ley, estamos pensando en otras instancias y olvidamos adentro de la casa. Olvidamos ver dentro de la comunidad. Y entonces es bueno echar una miradita para atrás, ¿no? Una miradita adentro de la comunidad. ¿Por qué no creamos una idea colectiva de la defensa del territorio? Porque a veces son pocos y pensamos en nuestra comunidad, a veces son 4 o 5 los que están bien decididos en que el territorio se tiene que defender y lo hacen. Y cuando son autoridades empujan a los demás a que se haga. ¿Qué tal si todo mundo se contagiara de defender el territorio? Así en asamblea plena y todos dijeran: vamos a defender el territorio. Y yo creo que lo demás camina. Lo jurídico, los otros caminos o acciones que se pueden hacer, se andan, pero es importante para mí que creemos esa idea colectiva de defender el territorio desde dentro de nuestra casa. Para mí eso es muy, muy importante. La otra es, una vez de que tengamos esa idea y tengamos ese amor ferviente por defender el territorio, hay que y formarnos más, como decían aquí los compañeros, no es importante, las compañeras, es importante tener la información, porque cuando tenemos información no nos engañan. Cuando tenemos información se moviliza el pueblo y hace acciones. Y yo creo que espacios como este no tienen que desaparecer jamás. Se tienen que seguir empujando estos espacios de reflexión. Quisiera comentar rápidamente algunas ideas que desde el colectivo se están empujando. Por ejemplo, la primera cosa creo que no hay que olvidar, compañeros, compañeras, es que todavía existe la figura del ejido y de la comunidad agraria. Constitucionalmente la figura del ejido y de la comunidad está reconocida, como decían hace rato, en el artículo 27 constitucional, fracción séptima. Existe entonces la figura jurídica, la personalidad jurídica del ejido y de la comunidad. Y no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente, porque cuando se van a hacer actos como ejido, como comunidad, es un acto legal. Porque luego te dicen, es que todo lo que estás haciendo eso es ilegal. Existe el ejido, existe la comunidad constitucionalmente. Eso hay que tenerlo presente. La otra cosa es que existe la asamblea ejidal o comunal como máximo órgano de representación. También constitucionalmente está todavía reconocido así. No me gusta mucho eso de término órgano, porque nuestra cosa es la asamblea, es autoridad también. Pero existe constitucionalmente. Existe la figura del comisariado de bienes comunales y el comisariado ejidal. Constitucionalmente está y es el que debe ejecutar los acuerdos de la asamblea. Está constitucionalmente reconocido. Existe también reconocido los pueblos y comunidades indígenas. Constitucionalmente, entonces, estamos en presencia de un pueblo mixteco, chatino y demás comunidades aquí. Entonces, están esas posibilidades y hay que usarlas. Hay que utilizarlas para defender el territorio. Y además, fíjense, el término de las comunidades, hay como tres derechos que a mí me llaman la atención. Uno de ellos es el derecho preferente sobre los recursos naturales. El derecho preferente que tienen los pueblos para usar sus recursos, dice la ley. Pero entonces yo creo que ahí es importante que usemos ese derecho para cuidar, para proteger nuestro territorio. Hay que hacerlo. Está, por ejemplo, un derecho, esa relación especial, relación espiritual que tenemos los que somos de comunidades indígenas con relación a la tierra, es un elemento impresionante que a veces no se lo puedo explicar porque se siente, lo siente uno. Entonces, ese derecho también está reconocido en ese convenio 169, que es una ley internacional, pero también que se reconoce en la Constitución. Y hay otro elemento que son los acuerdos que se toman en las comunidades como sistemas de sistemas normativos, ¿no? O reglas comunitarias que se van creando en la comunidad. Entonces, si al interior del ejido de la comunidad se puede hablar de una serie de acuerdos para proteger el territorio, pues hay que construirlos, hay que hacerlos. Entonces quise mencionar solamente como reconocimientos que están ahí y que debemos utilizarlos, y nos abre una puerta para algunas acciones. Desde el colectivo hemos empujado algunas cosas que quiero compartirlas con ustedes, sobre todo frente a proyectos mineros o cualquier proyecto que pretende despojar el territorio. ¿Cuáles son? Una de ellas es la declaración de territorio prohibido para la minería. Una declaración, entonces, es una decisión colectiva. Hay que invocar elementos jurídicos, es una decisión política de la comunidad, pero además es una postura que va a asumir, de compromiso que va a asumir una asamblea, un pueblo, para defender su territorio. ¿Cómo se pueden hacer esas declaratorias? A ver, por un lado está la sesión solemne de cabildo. Para aquellos que son municipios, ahí está la figura de sesión solemne de cabildo como una reunión especial que reviste de elemento especial. Y entonces, si defender el territorio vale la pena, hacer una sesión solemne de cabildo, y qué mejor que sea en presencia de la asamblea, de otras autoridades, de testigos de la resistencia, decimos ahí en el colectivo, ¿no? De testigos presenciales que están viendo cómo los demás toman decisión en la defensa de su territorio, porque eso también contagia. Bueno, y la otra idea que también con algunos abogados estaban comentando es esas decisiones, esas sesiones solemnes de cabildo que se firman, se sellan, firman todas las autoridades, hay que publicarlo en la Gaceta Oficial, en la Gaceta del Estado. ¿Por qué dicen? Porque, bueno, una vez publicada ahí también, hay que invocarlo después cuando queremos defender el territorio en un acto legal posterior. Hay que hacerlo. En el colectivo no lo hemos inventado, pero ahí está la idea. Y creo que hay que comentarlo aquí para que también se lleve la reflexión en sus comunidades o en sus ayuntamientos, ¿no? La otra es esta misma declaratoria, pero a través de asambleas agrarias. Como son ejidos, son comunidad y constituyen asamblea, ¿por qué no hacer convocar con las formalidades que los comisariados ya saben, los consejos de vigilancia, por qué no se convoca a una asamblea y formalmente se declara territorio prohibido para la minería? Y se lleva esa acta y se registra en el Registro Agrario Nacional. Algunas experiencias ya he visto en el caso de Tlachi, lo han hecho. Ahora en la región Chontal hay cinco comunidades que ya levantaron acta y en este momento están en el Registro Agrario Nacional. Vamos a ver cuál va a ser su decisión, ¿no? Pero ahí están. Entonces hay que hacerlo, esa es otra posibilidad que pueden hacerse, y eso pues es una facultad que tiene la asamblea, artículo 23, fracción tercera o fracción segunda, por ahí tiene una facultad de la asamblea para reunirse y tomar decisiones como esta. Está por ejemplo las asambleas comunitarias. Alguien dirá, pero híjole, yo no soy ejido, no soy comunidad, no soy municipio, pero soy agencia municipal, como Paso de la Reina, ¿no? O agencia de policía. Pues hay que aprovechar también esa figura y juntarse y tomar decisión. No hay otra, aquí tenemos que ser creativos y creativas, buscar tomar decisión. Y la otra es el acuerdo regional. El acuerdo regional, es decir, ¿cómo levantamos un acta de manera regional para declarar todo el territorio mixteco, por ejemplo, el territorio chontal, territorio prohibido para ese tipo de proyectos que están despojando el territorio? Hay una obligación que tiene la Secretaría, por ejemplo, de Asuntos Indígenas, para hacer, para velar, para vigilar que los derechos que toman los pueblos se cumplan. Y entonces estamos pensando, ay, si los invitamos y se los llevamos y les decimos en este acto, se constituye pues el pueblo chontal y toma decisiones para prohibir que los proyectos entren en su territorio, y tú aválalos o tú aquí planta tu firma porque tú te vas a obligar a que se cumpla. Entonces estamos discutiendo eso y también quise comentarlo aquí para que se vaya pues reflexionando, ¿no? Si esto es posible en esta estrategia más regional. Bueno, entonces esas declaratorias lo estamos también con el colectivo, pues en nuestras reflexiones y el proceso que estamos acompañando se está impulsando. Pero para esto, compañeras, compañeros, es importante una cosa, porque luego cuando ya estás en el caminito te saltan una serie de situaciones, como es por ejemplo lo de la actualización de la carpeta básica. Hay que tener esos documentos en orden, en regla. Hay que actualizar el padrón de comuneras y comuneras. Hay que corregir los nombres, porque de repente hay una serie de cosas ahí que complican el proceso. Entonces, hay un buen trabajo de las autoridades de velar que esas carpetas básicas estén debidamente integradas, que sus padrones estén actualizados, que los nombres estén correctos. Una más como recomendación es que no se otorgue el dominio pleno, compañeros, compañeras. Ahora está el FANAR, está llegando ahí en los ejidos, por todos lados. Están presionando para que le entren a FANAR lo que antes era Procede. Y buscan que se adquiera dominio pleno. Otorgar dominio pleno a los ejidatarios. Y entonces desde el colectivo la recomendación es no se otorgue dominio pleno, al contrario, hagan su asamblea para decir esta comunidad, este ejido, no otorga dominio pleno y que se registre, como lo hizo Paso de la Reina, ¿no? como lo hizo aquí está el comisariado, hicieron su asamblea y dijeron no se otorga dominio pleno y consiguieron que se registraran en el Registro Agrario Nacional. Esta es una transmisión especial del Foro Ríos y Montañas en Peligro. 14 de noviembre, Tataltepec de Valdés. Bueno, pues regresamos a tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues como parte también de esta segunda columna vamos a escuchar un audio de una entrevista que les hicimos a nuestros compañeros de Tlanisco del Estado de México, que bueno, pues este domingo pasado fue su aniversario, se cumplió el primer año de que se constituyeron como Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida, pues ellos sufren un problema de represión que, bueno, pues en general que incluye la cárcel, que incluye el desplazamiento de varios compañeros de su comunidad. Y bueno, pues ellos lo van a comentar más a fondo y con más detalle en esta entrevista que les pudimos hacer allá en Jalcomulco. Y bueno, pues no pudimos asistir a su aniversario, pero bueno, pues estamos atentos y acompañando esta lucha que han estado impulsando. Ellos allá en su actividad este domingo tuvieron pues esta fiesta, este aniversario, que fue acompañada de actividades como la presentación del libro de la compilación de textos del seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos para las invitaciones y pues ya terminar este programa del día de hoy. Bueno, pues buenos días. Nosotros somos de la comunidad indígena náhuatl de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Pues nuestra comunidad está ubicada allá a las faldas del Nevado de Toluca. Sí, ahí es donde nosotros estamos ubicados, ahí es donde nosotros vivimos. Y bueno, la razón por la cual nos hace estar en estos eventos es que nosotros estamos luchando por la libertad de 6 de nuestros compañeros que se encuentran presos en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. 3 de ellos con sentencias de más de 50 años de prisión y otros 3 que ya desde hace 9 años están presos y que aún todavía no han cerrado su proceso. Entonces, pues nosotros ahorita estamos en esta lucha, en este caminar, precisamente por quererles arrancar de las garras del Estado a nuestros compañeros que los tienen presos allí en el penal de Almoloya de Juárez. Por esta razón nosotros nos conformamos como Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco. ¿Y cuál ha sido la lucha que han enfrentado ahí, aparte de la represión? ¿Cómo ha sido que han estado cuidando el agua, defendiendo el agua? Pues este problema tiene aproximadamente 30 años de que inició. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pues ellos hace muchos años cuidaban todos los arroyos que nace nuestra comunidad, pero desde que llegaron las empresas florícolas al municipio de Villa Guerrero, pues no, ellos no ven al agua como algo vital para la vida, sino ellos lo ven como un negocio, como el que mediante el agua ellos quieren acumular más riquezas. Entonces ellos vieron que nuestra comunidad se podía expropiar de nuestra agua y pues allá viene el despojo. Así es como inició este problema. Y bueno, los compañeros que ahorita están detenidos pues eran de los hermanos, de los compañeros, de los hijos que mejor ha dado nuestra comunidad, porque ellos defendían esa agua. Pero pues en un acto de provocación muere el representante de las empresas florícolas y entonces los culpan a nuestros compañeros. A ellos les dicen que son los culpables de la muerte de este representante de las empresas florícolas y a través de ahí inicia una cacería de brujas, porque ellos eran los que representaban en aquel entonces a nuestra comunidad. Algunos eran presidente del comisariado ejidal, representantes del agua potable de nuestra comunidad, representantes del Movimiento por la Defensa del Agua de la Comunidad, que era una organización que nosotros hicimos. Y cuando estábamos nosotros dando la lucha, estos compañeros pues nos platicaban cómo iba todo el proceso de esta lucha. Y pues nuestra comunidad estaba muy organizada, nuestra comunidad se juntaba para defender lo que era de nosotros. Pero a raíz de este acontecimiento, pues inmediatamente luego viene la represalia del Estado. empiezan las persecuciones a estos compañeros, se liberan muchas órdenes de aprehensión y bueno, final de cuentas fueron cerrando hasta llegar a lograr nada más a 8 de nuestros compañeros. 6 están presos, 2 no pueden llegar desde hace 13 años porque tienen órdenes de aprehensión. Y pues se desató una situación muy fea de represión en nuestra comunidad. Llegaban haciendo muchos cateos, hicieron más de 50 cateos a nuestra comunidad. Algunos los hicieron de noche, sacaban a la gente, cerraban las iglesias y una situación muy fea en la cual nuestra comunidad quedó totalmente fraccionada. Pues ahora, a partir de esa situación, nuestra comunidad se dividió, ya no hay organización. Y entonces, pues nosotros pensamos que pues no toda la vida íbamos a poder estar así, quietos, calmados, que había que hacer algo, que había que pues defender a nuestros compañeros que están presos. Y entonces empezamos a acercarnos a estos espacios, a donde se acercan compañeros que también difunden sus problemáticas, y ahí es donde nosotros empezamos a agarrar ese ánimo, ahí es donde nosotros empezamos a tener ese valor por hablar y difundir nuestra problemática. Y empezamos desde hace 3 años a acercarnos a esos espacios difundiendo nuestra problemática, y encontramos varios compas que se han solidarizado con nosotros. Ellos fueron los que nos dieron como que la idea de que teníamos que hacer varias acciones para que nuestro pueblo empezara a despertar, para que nuevamente volviéramos a tener esa organización que hace años la habíamos tenido. Y pues ahorita estamos en este caminar, estamos en este aprendizaje de ir nuevamente construyendo todo el tejido social que está roto en nuestra comunidad. Vamos con esa idea de nuevamente ir nosotros organizándonos, de ir nosotros resistiendo, pero ahora con esa rebeldía, porque el gobierno pues de hecho no ha hecho justicia con nosotros, y eso nos ha hecho que nosotros nos volvamos pues rebeldes, pues, porque para nosotros no hay justicia, para nosotros pensamos que lo que hay es castigo, porque como veíamos siendo un pueblo ejemplar, pues el gobierno es lo que hace con ese tipo de pueblos cuando defienden sus derechos, empiezan las campañas de desprestigio contra esos pueblos, y así fue como sucedió con nosotros. Empezaron a desprestigiarnos, que éramos un pueblo que no le gustaba resolver sus problemas por la vía pacífica, que éramos violentos, que éramos agresivos, cuando en realidad nosotros únicamente defendemos lo que nos corresponde, ¿sí? Entonces todas estas cosas pues nosotros hemos venido aprendiendo en todos estos espacios, y así es como hemos conocido abogados, hemos conocido compañeros que se han acercado. Y bueno, el año pasado nos constituimos como movimiento. Este año nos visitaron los papás de Ayotzinapa. Hace un mes se hizo la reunión de la Red contra la Represión y por la Solidaridad allí en la comunidad. Y bueno, la gente está empezando a responder. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya estamos finalizando este noticiero de el día de hoy, del 23 de noviembre. Y bueno, pues los invitamos a... hay una invitación al foro Nunca Más Oaxaca 2006 por la verdad, la justicia y la reparación. Esto es en el marco de la conmemoración por los hechos del 25 de noviembre del 2006. La Comisión de la Verdad convoca al foro público Nunca Más por la Verdad, la Justicia y la Reparación, el cual se realizará este miércoles 25 de noviembre a las 12 del día en Oaxaca, en la explanada del Templo de Santo Domingo, en el Centro Histórico de Oaxaca. Y bueno, pues recordando que este 25 de noviembre son 9 años en el contexto del conflicto social y político en Oaxaca, y fue cuando ocurrieron una de las más grandes represiones, más fuertes represiones que se recuerden contra el movimiento social oaxaqueño. La detención de cerca de 140 personas, la tortura que sufrieron manifestantes a manos de la policía estatal y federal y el número aún indeterminado de heridos y afectados por las pérdidas patrimoniales. Nos ilustra la gravedad de los hechos acontecidos ese día. Invitamos a la sociedad oaxaqueña a participar en este foro el miércoles 25 de noviembre del 2015 en la explanada de Santo Domingo. Bueno, a las 12 del día, bueno, pues esto es para los que anden por allá en Oaxaca. Y bueno, pues también vamos a tener actividades el 25 de noviembre y a ver, de eso nos van a platicar. Sí, bueno, pues el 25 de noviembre hay una transmisión colectiva de medios libres a nivel América Latina y bueno, pues los estamos invitando a que la sintonicen, puede ser a través de la página de noticias de abajo ml.wordpress.com o desde otros espacios de medios libres como Regeneración Radio, Radio Zapote, entre muchos otros que se han sumado a esta jornada radial. Pues el 25 de noviembre, recordando la insurrección de Oaxaca del 2006 y el uso de los medios libres que hicieron allá en esa insurrección, y también pues un poco recordando al compañero Brad Will, un videasta neoyorquino de Indie Media que fue asesinado en ese movimiento por parte de pues fuerzas estatales. Y bueno, pues así que los invitamos a que lo sintonicen ese día de jornada radial. Les vamos a decir algunos colectivos de los que están participando. Está Antropocene Radio, esta barricada radial que se ha hecho para transmitir lo de la COP 21 allá en Francia. Está también Somos el Medio, está Radio Bomba Perú, está Tomate Colectivo también de Perú, está Radio Placeres de Chile, está Radio Manque de Chile también, Radio La Neta, La Voladora de del Estado de México, Pájaros en el Alambre de Oaxaca, Regeneración Radio, Noticias de Abajo, Hijos de la Tierra, entre muchos otros colectivos que se van a dar cita en esta actividad. De hecho, vamos a pasarles un spot al final de este bloque. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de este noticiero del día de hoy y bueno, pues les invitamos a actividades en el contexto de también el aniversario de la, bueno, a 34 años de la detención de Mumia Abu-Jamal. Y bueno, pues están haciendo como una serie de actividades. Una de ellas es este jueves allá en la cafetería Rizoma en La Ena. Habrá proyecciones y una exposición de los carteles que se recopilaron de una campaña gráfica en apoyo a Mumia. Y bueno, pues si quieren ir a verlos y a escuchar, un video que van a proyectar. Y bueno, pues van a haber actividades también de Mumia allá en el Chantiolín. Y bueno, culminarán en la Embajada Gringa el próximo 5 de diciembre. Y bueno, pues ya. Nos despedimos y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles acá en Noticias de Abajo. Transmisión colectiva, queremos libres a los medios libres. En las últimas semanas, la prensa comunitaria de Latinoamérica hemos sufrido represiones y acosos. En Chile decomisaron los equipos de Radio Manque. En Argentina, Antena Negra sufrió una agresión por parte de la policía y una empresa privada. Mientras que en México destruyeron la cabina de Regeneración Radio y sus versiones recibió amenazas de muerte. En Ecuador, la policía robó imágenes con testimonios de un asesinato registrado por Atacapi Video. En las posibilidades de cada territorio, llamamos a realizar intervenciones públicas, pintadas de murales, radio bocina, foros, proyecciones, talleres, tocadas, lo que sea. Auto a la represión. Ante el acoso, unimos nuestras voces. Síganos este 25 de noviembre por tejemedios.espora.org.